helado, por eso le he saboreado. Todo yo bien curado, pa' todos recomendado. Así que, la buena es el gramo, puesta sota. Somos los del bloque, crecidito y marmota. La onda comienza cuando sube a la cabeza. Me relaja y me desestresa. A mí no me interesa lo que hablen en la prensa. La ley es sobreada por la gente que no piensa. Mi voz los revienta porque tenemos poder. Indico sativa nos llena de placer, placer. Tienen que aprender que el fruto de mi tierra nos va a fortalecer. Enciende la marihuana, es buena y me pone high. Enciéndela hoy mi pana, yo así lo natural. Esa buena hierba que crezca en casa es la planta sabia que los medios hacen ver como amenaza. Aquel que la cultiva se motiva, se llena de vida con sus propiedades curativas. Sativa te divierte, hace que despiertes, que crees con los ojos rojos, ahora puedo verte. Fumas, piensas, cosas supersónicas, siempre más indoor, outdoor hidropónicas. Calman dolores, calman ansiedades, poseo las mejores, diferentes variedades. Tú ya sabes, vuelo como ave, me elevo fumando por lo más alto de los Andes. Tierra fértil, mi cálido Ecuador, camino feliz, por la calle humo llevo yo. Con inspiración para escribir esta canción, lleno mi pulmón, natural vacilo yo. Enciende la marihuana, es buena y me pone high. Enciéndela hoy mi pana, yo así lo natural. Somos el bloque. Eso era el bloque al natural. Y lo que estábamos escuchando anterior era Lyric Traffic también, desde Quito, este rap nacional. Contáctanos al 2229966 para toda la gente que nos esté escuchando. ¿Qué vamos a regalar? Vamos a regalar un disco de Uña y Mugre. Si es que la gente nos llama, vamos a sortear un disco a los que nos estén escuchando. Y si no nos están escuchando, ya no importa. Igual les vamos a mandar este tema para que nos escuchen los mayores, los menores, las jóvenes y los jóvenes. Esto es HHC desde el sur feo. Checa cómo va. Hijo de puta. Yo lo tengo, yo lo tengo. Se hacen dando críticas de líderes esporádicos, flexibilizando como palante su rango dinámico. Si te hipocalístico de leite lírico, sofisticando los niveles, así que recíbelo. Ondas que bombardean el espacio vacío. Al galáctico demoliendo cúmulos, radiaciones que alteran estos cerebros líquidos, dirigidos como telecohetes desde recónditos, depositados subterráneos que sudan full metano, así que fume cal el humo de hierro suburbano. Este es el ácido subúrbico, compuesto a tu único jugo fermentificado que recurrita a mi público, desde los rangos distorsionados y multiplicador, hizo que el verbo trague con a toda dirección, aterrice en la pista de ese sabor rancio, pongan a trabajar tu cráneo y que no sea el espacio. Cuando crees que se acaba, yo no me fatigo. Con el hierro corroído, resbala clavos en tu hígado. No hay problema por el vómito, no afecta el canto fígaro. Mi mentalidad es mental y mi realidad es real. Mis principales actitudes van contra lo normal. Mi ranking es infinito, pues no tengo número. Código símbolo hasta la mierda, yo soy jefa. Las líricas simplifican mucho tu vida y no la mía. Es un gástrico áspero, rasca las vísceras. Mi lugar de estar es la noche suroeste. Mi buga bambuga como mi interior noreste. Horizon y bolsa, la vida en mi dimensión. Espacio-tiempo estirado por un alfiler se rompió. Me encuentro en todo lugar y en todo momento. Sin más drama por el lugar al que represento. Horizon y bolsa, la vida en mi dimensión. Espacio-tiempo estirado por un alfiler se rompió. Me encuentro en todo lugar y en todo momento. Sin más drama por el lugar al que represento.

Ahora tengo que aconsejarte como un padre. La 940, amplitud modulada, ¿no todos los niño, sábados ¿verdad? De 4 a 5, 5. Muy online. Bien. Estamos a las 4:30 de la tarde. Aquí en Boombox, llámanos al 2229-66 si nos estás escuchando. Estamos sin internet aquí en la compu de la cabina, por eso es que no les posteo ahí en las páginas, pero si nos llamas vamos a sortear un disco de Uña y Mugre, así que póngase en pilas, 2229-66. Y como en todo lado, en todo país, en todo lugar del planeta, el hip hop siempre ha tenido estas controversias. Nos vamos a ir con una que hubo acá, así que escúchenla ustedes. Ahora y saquen sus propias conclusiones. Checa cómo va, esto es Boombox a 940 amplitud modulada. Muy bien, siéntate, siéntate. Microbio engreído de frente la metí chupas. Maldito insecto empezó tu cacería con lupa. Mula carelupa, te romperé la nuca. Tu flojo y te caduca, yo seré el que lo escupa. Me río de tu boom, es más blando que la tú. En la foto de la promo tu cara editan con su pulgarcito autorun, no se desarrolla un. Vale shit, sin autotune, sin autotune suena común. Todos saben de esto y su show de baloncesto. Mi rima es el encesto mientras su estatura resto. Para mí no es rapero, es una liendra, un remedo. Lambón que busca fama en Turín con extranjeros, un loco y su cuchillo le saquearon el bolsillo. Lo comó con cigarrillo y lo dejó caer de amarillo. Para el loco fue sencillo aplastarlo como dicho. Pobre Pepe Grillo, ni su anillo tiene brillo. Corre Pepe Grillo, corre, corre por tu vida. El antivirus activo se ve escapando cacería. Pásese YouTube, la promoción en la visita. Lo tuyo es una farsa, tu showcito una mentira. Corre Pepe Grillo, corre, corre por tu vida. El antivirus activo se ve escapando cacería. Hablas mal de mí y de mi familia, copias de los raperas, pastilla melanina. Su historia es muy triste y aunque te suene a chiste, a este renacuajo le gusta meterse en chisme. Se disfruta de cordero, habla de brother y de sister. Le ha fallado al Sadi, al Buda, al Geo y al Mister. Es de esos que dicen, bro, Diosito le bendiga. A tu espalda se pastilla con una rama de ortiga. Respira por la herida, hipocresía se apellida. La lengua se entablilla y si lo pillan se arrodilla. Se pica en las canicas, su mierda la mastica. Orina en una mica, se pone como marica. Me y se mortifica, una vez nomás te explica. Al próximo al que copie de seguro será Lika Min. Ya huele a jazmín, gamín. En vez de hablar de mí, a tu poseta pone sting. Me invitó por un fiturín y le dije no mi hitrín. Carece de humildad y de swing, este es un tipo ruin. Corre Pepe Grillo, corre, corre por tu vida. El antivirus activo se ve escatando cacería. Pásese YouTube, la promoción en la visita. Lo tuyo es una farsa, tu showcito una mentira. Corre Pepe Grillo, corre, corre por tu vida. El antivirus activo se ve escatando. Hablas mal de mí y de mi familia. Copias a los raperas, pastilla melanina. Las plenas, yeah. A Pepe Grillo el ring le llegó su fin. Por insecto, por batracio, por meterse con quien no debía. Hablas mal de mí a mis espaldas, no. Boicotean lo que hago y de frente me lo chupas. Me felicitas, me dices que buen trabajo. Y al padre estás diciendo, oye loco, ¿por qué invitas a hacerse mal a los conce? ¿Qué chuchas te pasa? ¿Por qué no me lo dices en la cara? Pepe Grillo, el ring. Esto es solo una pequeña parte de lo que te voy a dar. Porque el siguiente será un chirlazo en la boca. En la trompa. El motherfucker en Vespa. Acá mismo, tú sabes. ¿Y qué pasó, Pepe Grillo? Resultó ser un pinocho más. Todos los sábados de 4 a 5 online. Online. La envidia siempre busca destruir. El éxito del otro es el fracaso del envidioso. A pesar de que me quieren ver caer, paso a frente mientras pueda yo daré. Su comentario no me van a vencer. Permítame decirle precaución que ya llegué. A pesar de que me quieren ver caer, un paso al frente mientras pueda yo daré. Su comentario no me van a vencer, permítame decirle precaución que ya llegué. Paso a paso dando peso y complicando sin quererlo. Y si en esto tengo éxito es porque me lo merezco. En comentarios negativos aquí no se pierde el tiempo. Que vive envenenado pasa envenenando al resto. Sin máscara es más fácil reconocer a los haters. Póngase a su monopolio ni así van a detenerme. Miedo que en cada momento que se pasan hablando. Tus sucias intenciones porque van. Vamos avanzando, lo nuestro es calidad y en cada tracción suelto un mundo. Despacio, es tú, man, porque carecen de carácter y su envidia es notoria. Seguimos madurando así que no canten victoria. Conmigo se equivocan, no caigo en su torpeza. Errores del pasado en el pasado se quedan. He rapeado ante miles y mi sencillez no cambia. Demostrado con estos días. soportas de esto es mejor que le pongas pausa. El colmo de los falsos de estas clases de gente falsa. Las del micro, todos son reales, todos son perfectos. Perdieron el año si andan criticando al resto. Yo no me rendiré, seguiré luchando mientras pueda, my friend. Que les quede claro que yo no voy a rendirme. Me verán parado en la raya siempre firme. Mientras sigan hablando, díganlo, Eric Traffic no se extingue. A pesar de que me quieren ver caer, un paso a frente mientras pueda yo daré. Su comentario no me van a vencer, permítame decirle de caución que ya llegué. A pesar de que me quieren ver caer, un paso a frente mientras pueda yo daré. Su comentario no me van a vencer, permítame decirle de caución que ya llegué. No tengo nada con nadie ni compito por hacer escucharme, ni adversidades que intenten callarme. Me muevo por las avenidas esquivando frases y haciendo frente a comentarios que intenten dañarme. Si criticarme da calma a tu ansiedad, para mí es el combustible que me impulsa a trabajar. Sé que voy por buen camino, no es solo por alardear. Lo digo por esos perros que no paran de ladrar ya. No todo ha sido del color que yo siempre esperaba, ni que personas que me ubico sobre mí opinaran. Pues bien, vamos, solo es una de tantas batallas. Pero si algo aprendí es a no hablar por la espalda, ni ser dos caras por un camino dividido. Tampoco medio prediciéndote que soy tu amigo. No entiendo cómo afirmas si soy o no lo que digo. Personajes que ni siquiera caminan conmigo. Y sigo a palabras necias, oídos sordos. La envidia solo da comida si afecta a tu entorno. Si cambio mi carácter es para subir el tono, sumándole actitud a las canciones que yo entono y compongo, por la satisfacción de hacer mi música, pa' dejar en el tiempo mi melodía como rúbrica. Peleas que me interesan, pues de freestyle son las únicas. Así que hablen lo que quieran, que por mi atención ninguna. Cuando al otro le va mal, el envidioso se alegra. A pesar de que me quieren ver caer, un paso a frente mientras pueda yo daré. Su comentario no me van a vencer, permítame decirle de caución que ya llegué. A pesar de que me quieren ver caer, un paso a frente mientras pueda yo daré. Su comentario no me van a vencer, permítame decirle de caución que ya llegué. Y todo envidioso maneja un cuchillo de dos filos, es decir, que la verdad la hace mentira y la mentira la hace verdad, con el fin de destruir. Por eso, cuidado, cuando alguien nos critica, nos descalifica, probablemente estemos cerca de un envidioso. Muy buenas tardes, Radio Escuchas, acá de ABO, junto a Freddy, Loco Insane, en la cabina. Escuchando muy, muy, muy, muy buena música nacional. El rap nacional no para, el hip hop en todo el mundo no para. Sigamos con un poco más de muca, dígalo, Fras. Oye, hay un evento del... Ahora había un evento este que se llama, ¿cómo era? El de... Aquí en el norte, no me acuerdo cómo se llama. Y ahorita ya les voy a dar la información a toda la gente que nos está escuchando del otro lado de este evento, para que vayan para allá, si es que están 11. Esto se llama básicamente Hip Hop. Este es de 2 a 8, de 2 p.m. a 8 a.m., dice, pero no, está al revés. Es de 2 p.m. a 3 p.m., entrada gratis. Esto es en Calderón, en el norte, en el lado norte de la ciudad. Van a estar Urban Mentes, Jaco y Gandhi, SDK, Juan Pistolas, House MCs, Tufino, BSQ, Borca, Big J, wow, hay full grupos, Vulgar Verso, Quito Ruido Certero, Men Impact, 4S, hay muchos grupos que son nuevos todavía, que no les he escuchado mucho. Sería muy bacán ir a este concierto para que se escuche de volante, está muy bacán. DJ Funky Scratch y DJ Binario van a estar. Ahí va a haber micrófono abierto. Les esperamos allá. Esto es en la avenida Capitán Giovanni Calles y calle Carrán, frente a las canchas de tenis. Póngase en 11. Les dejamos con Santa Matanza. Así nomás. Para que se sepa, solo lo más pepa en donde quepa. Desde la mata, de los de pura cepa, en la que así nomás cualquiera no se trepa. Así nomás, hip hop a secas. Para que se sepa, solo lo más pepa en donde quepa. Desde la mata, de los de pura cepa, en la que así nomás cualquiera no se trepa.

más que pure y hubo tan de rabia. De mí más que pure y hubo tan papión. Este es mi terreno, 100% veneno. Voy, el latino es lo que soy. Hoy y mañana, mi nación sudamericana. Pues mi mente y lisana gente gobierna este ambiente. De poca suerte que te advierte. Un absurdo final, pues como los otros vas a acabar. Y ser baleado puede ser fatal. Pero aunque yo muera, mi lírica es inmortal. Nada que puedas hacer, pues nada tienes que ver con la salsa y su poder. No son uno y no son tres los que mueren a la vez cuando disparo. Método muy raro, pero no muy caro, de imponer nuestra ley alrededor. Nuestro templo es rey, es emperador de almas. Aunque vengas armado, ni que te desarma. Venimos con pura y un montón de rabia. Venimos con pura y un montón de rabia. Venimos con pura y un montón de rabia. Venimos con pura y un montón, pom, pom. Venimos con pura y un montón de rabia. Venimos con pura y un montón de rabia. Venimos con pura y un montón de rabia. Venimos con pura y un montón, pom, pom. Sí, sí, 4:46 de la tarde. A toda la gente de Quito, póngase 11, llámenos. Estamos acá en la cabina de Boombox, en la Casa de la Cultura, en el pupo del mundo, repartiendo lo mejor del rap ecuatoriano. ¡Ja! Nos vamos a ir con un peso pesado de acá. Represent, Marmota Fu, Rosa Blanca. Póngale play y disfrútelo. De letras, sabor a vareta. Con mis colegas hablando de tetas. No te sorprendas, somos de a de veras. Ya les ganamos a todos los carevergas. No te pierdas por la plata y esas mierdas. Hay mejores cosas como las tornamentas dando vueltas a una escena concreta. La plena nena, elevados por la hierba, conservando la esencia en las veredas sobre patinetas. Tú te acuerdas, sientan el sonido de viejos vinilos. Escogido de casa de mis amigos, brillo como el cuchillo, metido en líos en este puta frío andino. Ritmos del abismo, sí, los mismos que te mueven como sismos. Son ciclos de crecimiento de cogollar. Y para la cosecha siempre preparado es lo que hago. Me aparto de lo malo, me defiendo con graffiti al urbano. Mano a mano con el diablo, no me canso de este clima para nada manso. Tranzo con otros y con locos, pasado las 12 se transforman sus rostros. Hierba verde, viernes a viernes, me mantiene alegre. Si no vienes se lo pierdes. Vacilamos donde nada nos detiene. Viernes, vamos, verme en la zona de valiente donde brujos siempre tiene. De frente hablo en las noches caminando y cruzando por oscuros tramos del barrio. Oye, esto fue Boombox, la voz de los cuatro elementos del hip hop nacional. Estamos a 2800 metros de altura, poniéndote todas estas rimas crudas para que abras un poco el mate. Nos estamos despidiendo acá. Esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, a la Calaveres Ñata, a Mistillas, Sudamérica Films. Así que ponte 11 ahí. Estamos en la página, ya tenemos una página web, www.boomboxuio.org. Esa es la página web, ahí estamos colgando muchas de las cosas que se están saliendo en la actualidad a nivel nacional. Escríbanos y el otra semana nos estamos viendo. Acá estuvo este Frasdis. Chau.